Bono, al igual que Upside Down de Diana Ross. Esta canción llegó al primer lugar en 1980. Funky Town Lips Inc. Eliezer Soriano, también Carola y Marcia en Colón, al igual que Elliot, Darís y Felicia en la ACP. Rosaura, buenos días. Juan Brown.